to see a beloved son in despair. Lanzado en 2005, supone el primer trabajo de la banda bajo el amparo de Roadrunner, y con él dieron una declaración de principios y demostraron que aún eran capaces de engendrar obras maestras. No lo pondré más difícil, pero Ghost Reveries es un disco maravilloso que por mérito propio se hace un lugar entre las mejores obras de la banda. Un disco que, fiel a la naturaleza de Opeth, supone a la hora de escucharlo todo un viaje estelar entre texturas, melodías y matices que no tienen desperdicio. Como todo engendro parido por ese visionario que toma el nombre de Michael Ackerfeld, lo presentado aquí requiere no una, sino muchas escuchas, cada una con mucha atención para poder descubrir todas sus maravillas. Opening track, Ghost of Perdition. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hello everyone, I'm Simone from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.

décimo primer álbum de estudio de estos históricos y re-evolucionados griegos. Septic Flesh son ya un trademark en el mundo del metal actual, encontrando un camino allá por el 2008 con su álbum Communion, que los relanzó mundialmente. Previo a eso, la banda experimentaba por varios terrenos sin poder terminar de hacer pie entre el death metal, el gothic y alguna otra cosilla experimental. Es a partir de ese álbum donde mezclan lo que ya venían haciendo, pero le agregan la orquestación de verdaderas filarmónicas, el juego de voces guturales de Seth con las voces limpias y más teatrales de Sotiris. Los instrumentos étnicos de la región, los coros espectaculares hechos por los mejores grupos corales de Europa, ambientes densos y siniestros, pero que pueden rápidamente volverse épicos, letras sobre lo oculto y unos artes de tapas de lo mejor del metal actual. Y en este Modern Primitive vamos a encontrar al Septic Flesh que estamos esperando. The Septic Flesh, eso fue Coming, Storm. Y previo a Septic Flesh, llegaron los amigos de la casa, Epica, con Kingdom of Heaven Part 3, extraído de su Omega Live. Hello everyone, I am Christina of Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Let this Hey, what's up? This is Matt Hafey from Trivium, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Liar, killer, what a bullshit. montarse en un proyecto a la par de su banda principal por parte de algún o algunos integrantes, hoy día ya no es novedad, ya que esta práctica como tal pudo serlo por allá en los 80, cuando algunos integrantes empezaron a trabajar por cuenta propia y se consideraba casi una traición a su banda y a los fans. Esos tiempos han quedado atrás y con el paso de los años, las circunstancias han cambiado tanto que muchas veces algunos de esos proyectos pueden pasar desapercibidos a la hora de editar algo o simplemente quedar como un mero accidente de él o de los involucrados. Considero que el personaje que hoy nos atañe será de los que dejen una huella en el ámbito musical del metal. Las razones a mi gusto son, primero, el origen del integrante en este proyecto, que proviene de una banda muy conocida por todos y todas. En segundo lugar, el talento compositivo que ha demostrado en su banda madre. Tercero, los invitados de lujo que se han involucrado. Y finalmente, el incursionar en un género extremo más radical a lo que es su banda principal. Sin duda, estamos hablando del señor Matt Heafy y de su banda Ibaraki. Y de ellos escuchaste Jigoku Daju. Y antes de Ibaraki, llegaron a tus poderosos oídos los italianos Lacuna Coil. De su disco Delirium, eso fue The House of Shame, aquí en Sobre la Dosis. Metalheads, llegamos al final para cerrar con dos temas de estreno. Primero, y de nuevo con Opeth. Recordemos que el último álbum de Opeth fue lanzado en el año 2019, titulado Incauda Venemum, pues llegó más remasterizado que nunca, ya que los suecos lanzaron una edición extendida de este LP, la cual cuenta con 3 canciones inéditas y está disponible desde el pasado 13 de mayo. El tema que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Width of a Circle. Para luego oficialmente culminar con el nuevo single de Arch Enemy, que lleva por nombre Sunset Over the Empire.